Stage, The Who y The Kids Are Alright, o Elvis Costello y su DJ Model. Hasta el 31 de julio tienes más de 200 títulos de música de importación a solo 7,95 euros. Grandes nombres del pop rock internacional importados por tu espacio de música para que completes tu discografía. Recuerda, en exclusiva y solo hasta el 31 de julio, en tu espacio de música, El Corte Inglés. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida. Un auténtico placer estar con vosotros estas dos próximas horas. Domingo noche, 10, 9 en Canarias, M80 Radio, ya estamos aquí. música ahora de Bunny James, Someone You Love. Hold On Tight es su nuevo disco. Así, Someone You Love. Grandes baladas y uno de los clásicos. Esa mezcla de jazz con otras cosas y que me niego en llamar smooth jazz. Ah, ya lo he dicho. James. Nos habéis escrito varios emails, uno de ellos fantástico. Muchas gracias. Sigues escuchando el programa, Tomás. Desde que empezamos, yo que sé, aquí hablas de Radio Cadet, qué barbaridad. Radio 4, Radio 3, unos cuantos años han pasado. Gracias por escucharnos, gracias por este fantástico email. Tomás, nos pedíais también que recordáramos esto. Lo hemos puesto muy poco, un par de veces. Música de Wayman Tisdale. Música de un disco prácticamente desconocido de Wayman Tisdale, Prisons 21 Days. Say a little prayer for me. Esto es M80 Radio. Esto es Ya Estamos Aquí y él es Michael Linton. las nuevas generaciones de los saxos blanco, Michael Linton. Heat, calor, su nuevo disco. También es nuevo el disco de otro saxofonista blanco norteamericano, pero este es de los veteranísimos. El tema se llama Keep on Trucking. El disco Rock Steady. Y él es Richard Elliot. Tracking, el veterano tema Rocksteady, Richard Elliot. Jackson Jr. Ya conocéis el tema, me encanta. Buenísimo, ¿no? Paul Jackson Jr. Turn to play now, baby. You see, I came to play. Hey, that's a good news for me. I came to play. Temas de este 2009. Paul Jackson Jr. Played It Back. Es un tema que ya hiciera en Soba en el sello Atlantic. Tres bajistas de lujo que estarán en Vitoria: Stanley Clark, Marcus Miller, Victor Wooten. tutu. Miles, pero Stanley, Marcus y Víctor. Saltado un par de veces el disquito. Estos compas que somos suaves. Joyce Cullen, la guitarrista norteamericana Global Cullen. Esto se llama Class Roots. Es un nuevo disco, por supuesto, aquí Tururú nunca aparece. Y este es uno de mis clásicos. Don't you stop the music. Jeff Lorber. Por supuesto. Aquí no ha habido nadie que le haya interesado y hace una gira europea, por supuesto en España, nada. Qué pena. Hear that. Don't stop the music. Don't Stop the Music. Ese es el típico ritmo, ya estamos aquí. Y no me arrogo en la propiedad de nada, claro, Dios me libre. Pero vamos, que siempre nos ha gustado mucho, mucho, mucho este medio tiempo. Como Rafael Sadek, que nos ha encantado desde hace mucho tiempo. Let me tell you about my day. It's such a very long day. It started around 7 and I can hear a pray. That's why I love Sunday mornings, even when it was cold. There was always something burning that was good for my soul. As I walk through the yard, I can feel your presence, giving me the time of my life and shower me with life lessons. Now I know when they say keep your head to the sky, and don't be too quick to fit in, and don't feel you have to try. This world is strange, so strange it is. You know it really hurts inside. Sadik, The Way I Said. Discazo, imprescindible, si te gusta el soul de ahora mismo. He dicho el soul, ¿eh? Greg Karukis. Esto se llama Mesa Moon. Había un sello que se llamaba Mesa Blue Moon. ¿Os acordáis, los veteranos? Paul Brown, Mark Anton. Esto se llama Wine Night, exacto. Tema no es así, no está a la altura del resto del disco, me parece. Nos vamos ahí con otro guitarrista, de los dos a uno. Me encanta Jonan. I was made to love her. Nos vamos. En la segunda parte vamos a tener homenajes a discos que a lo largo de un montón de años hemos ido poniendo homenaje a... Bueno, ahora, en un momentito. Ruetaviajes.com. Disfruta de 4 días de aventura en el desierto del sur de Marruecos en nuestro camión 6x6. Date un paseo en dromedario al atardecer, duerme en pleno desierto en una jaima y recorre las dunas en quads. Vive una auténtica aventura por solo 490 euros. Sí, sí, lo que oyes, todo incluido. Vuelo y alojamiento por solo 490 euros. De venta en exclusiva con Viajes Halcón y 40viajes.com. This is Bernard Purdy. A lo largo de todos estos años, decirte hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido, segunda hora de Ya Estamos Aquí. Hemos hecho montones de programas dedicados o tributos a homenajes a, normalmente, cuando ya no están entre nosotros. Este es el homenaje a Jeff Porcaro, un toto imprescindible. David Garfield and Friends Play Tribute to Jeff Porcaro. Uno de los temas, Babylon Sisters, Liz Clark, Bernard Purdy, Bob Seffer, Greg Feeling Games, pianista de Garfield, claro, Michael Landau, Tom Scott, bueno, todos. dedicado a Jeff, a Jeffrey Thomas, por caro, que murió en el año 92. Tributo to Jeff, de David Garfield. Están todos esos discos. Este es del 97, en que hay tortazos por sumarse a la memoria de ese gran pianista, parte absolutamente fundamental del grupo Toto. Curtis Mayfield, un tributo con los grandes. Gladys Knight, Stevie Winwood, Lenny Kravitz, Whitney Houston, Clapton. Tavin Campbell, Keep On Pushing. Keep on pushing. I've got to keep on pushing. I can't stop now. I move up a little higher. Some way, somehow. Oh, Lord. I've got my strength. It don't make sense. Discazo del año 93. Además estaba Song of Blackness, Stevie Wonder, Phil Collins, Rod Stewart, Billy King, Ariza. Bueno, esto se podían hacer algunos cuantos programas, aunque solo poniendo los mismos discos que hemos traído hoy, pero claro, con gente totalmente distinta. Segundo de los homenajes, de los tributos a Luther Vandross, Forever for Always for Luther, Till My Baby Comes Home, Norman Brown, Everett Harp, una producción de Rex Out. cuento. Gerald Wright, Patty Austin, Norman Brown, Jonathan Balder, Jeff Lorber, Maisa, Nagy Wayman, Tisdale. Este es muy moderno, es del año 2001 y dentro de la factoría de Quincy Jones, la Key West, hizo un homenaje al lloradísimo Grover Washington Jr. Este tema lo hemos puesto montones de veces. Podemos intentar hacer otro programa con los mismos discos. Ya veréis cómo no tiene nada que ver uno con otro. Eso sí, están dedicados a las mismas personas. Pero, por ejemplo, aquí está Russ Freeman, este, Gerald Wright, Ronnie Loss, Sound of Blackness, Herbie Mann, Dave Cosen, Everett Harp, Regina Bell, Mark Wakefield, Richard Elliot, Chuck Love, Chaka Khan, todos. To Grover, With Love. tributo es cuando has desaparecido, una reinterpretación, una forma nueva, un homenaje. Esto es alguien que está vivo y vivísimo, Stevie Wonder, Conception. Glenn Lewis imitando vulgarmente al gran Stevie, Superstition, fantástico. En este caso, ninguno de los dos está enfermo, ha muerto, nada, nada, nada, están felicísimos. Son los dos componentes de Steely Dan, no Static at All, un instrumental tribute to Steely Dan. Pero bueno, homenaje, tributo, no sé muy bien la diferencia, pero en inglés es distinto a lo que nosotros decimos aquí en España. Ricky, Don't Lose That Number, Warren Hill. También está Shelly Minucci, Dave Koz, Michael Sims, Michael Linton, Jeff Lorber, Doc Powell. dedicado a los descubridores de un sonido. Yo estoy seguro, absolutamente, junto con sus grandes amigos, los grandes músicos de ese momento, que siguen siéndolo ahora, Donald Fagen y Walter Besley, es decir, los Steely Dan. Un disco muy, muy, muy interesante que no tuvo nada que hacer en el sello Samson. Bob Belden, Tapestry. Este no hizo nada a alguien que no estuviera allá, sino a un disco de Carole King. Y después a toda su carrera. David Dyson en el bajista, Billy Kilson en la batería, el vibráfono Stephen Harris, Greg Osby, Scott Kinley, un histórico. Will You Still Love Me Tomorrow? histórico Will You Still Love Me Tomorrow. En este caso era un homenaje, un tributo, o como quieras llamarlo, a Tapestry. Y después a toda la carrera, porque tenía un montón de temas. Este sí, un tributo a Marvin. Y el de Barge hacía este Sexual Healing, bastante vistoso, ¿no? Will Downing, Brian McKnight, Erykah Badu, montones de gente. Como lo digo, ¿no? Está bien. El de Barge. Esto es un terremoto que viene ahora. A beneficio de la fundación de Duke Ellington. Tienes que escuchar esto. escucha, además, Josh Duke, Kirk, Rachel Ferrell, Diane Reeves, Everett Harp, Yarrow, Kristen McBride, Paul Jackson, Jeffrey Osborne, Jonathan Butler, Six, Phil Perry, Kashif, Going Home. Los que están aquí en este tema, John Hendricks, Yarrow, Take Six. Puro swing. I'm gonna Otro homenaje. La gloria a la gloria de Gershwin. Joe Seri era Gershwin. Con la armónica de Larry Adler, Olita, Chris DeBart, Elvis Costello, Peter Gabriel, Meat Loaf, Sinéad O'Connell, Robert Palmer y este Carney Pine. Summertime. Muy especial, ¿no? Un músico que yo creo que en el Festival de Guecho, la última vez que vino aquí a España, hace muchísimos años, Carney Pine, excelente saxofonista británico. You can dance, every dance with the guy who gives you... Tributo a Doc Pomus. Let him hold you tight. You can smile. Every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. Let the music is fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Oh, can't you feel it when we touch? I will will never, never let you go. Oh, I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night it is gone. It's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Save the last dance for me. Tema tan popi. Desgraciadamente ya no está Doc Pomus, uno de los grandes compositores. Y este es Aaron Neville. Nos vamos a ir. Homenaje a los Beatles. De un disco que se llamaba No tengo nada en contra del jazz moderno. The Long and Winding Road. Nos vamos. En M80, ya estamos aquí. Te esperamos el próximo domingo. Rafa Fuentes, besos. Muy buenas noches, un saludo de Jorge Flo, bienvenidos un día más a Música Privada. Ya sabéis, dos horas con la mejor música mental contemporánea aquí en M80 Radio. Hoy vamos a comenzar con uno de los músicos clave del programa, es alemán, se llama Ralph Ellenberger. Y este es uno de sus grandísimos discos, se llama Soleil, recuerda, hasta las 2 de la madrugada, aquí en M80 Radio, Música Privada.